Doncs aquí tenim el Toni, el José Antonio, que ha vingut a visitar la ràdio i ara s'està fent una foto amb el Freddy i el Frankie. Després li preguntarem en quin moment va escollir de José Antonio, Toni, en comptes de José. Sí, és un tema, Toni. És un tema. Escolta, Quan et donen dues opcions... Sembla que tu hauries de fer la foto, no? Per què? Perquè no, si no, no, el Toni no et dona foto amb el Frankie i el Freddy. Ah, vols una foto amb el Frankie i el Freddy? No! Què voleu? Estic fent un programa. És el salón fotogràfic, esto de la SER, eh? Escolta, Toni, seus i calles, vinga. Seu allà a la cadira aquella, et poses els auriculars i pots callar. És que el Toni necessita de testimonis gràfics de fotos. Sí. Per, diu, la meva dona m'ha dit que faci fotos, perquè, clar, la seva dona no es refia d'on està el Toni. Claro. I aquell és el Medrano, Toni. Por cierto, te está escuchando tu mujer, Toni. Està treballant. Bueno, no com tu. Algú... Claro. I ella és la Montse Palacín. Ja estàs presentat a tothom. Hala, vinga. Vinga, Toni. Jordi Medrano, estàs preparat? 48 segons. No, va, comencem. Que si no... És que, escolta, tenim molta tela d'allà, eh? De publicitat i tot. Vinga, som-hi. Parlem de temes retallades, perquè les tenim aquí i sembla que no, però estan. No, ja. I són, les retallades, es parla de les retallades en sanitat, es parla de les retallades en educació... Mira mis uñas. Les retallades de les ungles del nane, les retallades en investigació, importantíssim. Però clar, el cert és que les retallades afecten a molts més àmbits que aquests, no? O sigui, parlem de les ungles del nane, però alguns jocs que fins ara no ho teníem present, de que s'havien fet retallades econòmiques. Tenim el telèfon... Te l'he dicho sempre. Per exemple, el Zoo de Barcelona. Hi ha retallades al Zoo, em sembla. Tenim l'encarregat del Zoo de Barcelona, un dels encarregats, Jazmino. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andáis bien todo? Bueno. Sí, sí. Bien, normal. Pero vosotros no, ¿no? Para decir, problemas en el paraíso, ¿no? problemas en el zoo. Problemas en el zoo. Sí. Pues sí, problemas en el zoo. Parece una película de problemas en el zoo. De Ben Stiller, ¿no? Sí. Problemas en el zoo. Estas navidades, problemas en el zoo. Sí, o un libro de Teo. Sí, pero no es una comedia lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? No, una película de Cronenberg, Problemas en el Zoo. Hace unos días nos llegó una circular del departamento de no sé qué, de la Generalitat de no sé qué, y del Ayuntamiento de Barcelona de no sé qué. De no sé qué. Y nos decían que había que recortar no sé qué. Pues así ya está. Que... Está jodido, cuando viene así... Seguramente sería dinero, ¿verdad? Sí, recortar dinero. ¿Entonces por qué dice no sé qué? No, bueno, porque hablo así. Es tu manera, vale. ¿Y en qué os ha afectado esto, estos recortes? No, a mí nada, ¿eh? A mí me la suda, ¿no? Bueno, A mí, mira, si me tienen que echar, taca-taca. ¿Sabes lo que te digo? Claro. A mí se tiene que taca-taca, a pagar, paganini. Claro que sí. ¿Vale? Claro que sí, hombre. Y si no les meto un puro, que se les caen los bonitos al suelo. Bueno. Que yo estoy metido en el comité, ¿vale? En la empresa. Así que cuidado. Para ti, taca-taca. Pero... Taca-taca, que a mí me da igual, que si me quieren echar, taca-taca. Pero una cosa... 12 años llevo trabajando en el zoo. Pero escucha, taca, ¿a quién ha afectado o a qué los recortes del zoo? Pues a los bichos, a los bichos. A los animales, ¿verdad? A los bichos, sí. ¿En qué, cómo se nota? A ver. No, pues porque se ha recortado totalmente la partida que iba dirigida a comprarle alimentos a los bichos. Hostia. ¿No les dais de comer? ¿Tenéis ahí...? ¿A los españoles del zoo? A los animales, me he equivocado. Es que aquí pone españoles, no lo entendía. Bueno, serán españoles. Oye, no es donde naces, sino de donde paces. Me estaríais despistando. Es que además, esto que lo ha escrito Joan, porque la frase dice, ¿no le das de comer a los españoles en el zoo? Es que yo no entendía el chiste. No, porque aquí debería poner animales, ¿eh? Vale, entonces no de españoles, animales, vale. Vale. No, en el zoo, animales españoles no hay ni uno. Todos son de Kenia, de Nairobi, de... Bueno, Hongo. Entonces, ¿a los animales no le dais de comer en el zoo? ¿Eso es lo que se me está, lo que no. está provocando estos recortes, sí? O sea, claro, según la circular, se les informa a todos los animales del zoo, sin excepción de raza, sexo, creencia religiosa u color de la piel... Uh-huh. O que, pelaje. O pelaje, o ungulación, o cuernos, lo que sea, sin distinción. Que si quieren comer, se lo van a tener que buscar ellos mismos, la comida. Pero bueno, ¿cómo van a buscarse la comida? ¿Tenéis un mercadón ahí porque, o algo? No, porque cacen, ¿no? Que cacen. Ah. Ah, son animales. Que cacen. A mí que me cuenta, yo estoy en el comité. No, vale, taca, taca, escúchame. Pero, a ver, los animales están recluidos, están enjaulados. ¿Enjaulados? El pavo real, ¿no? Ah, pues este es el chulito de... Este es el enchufado del zoo. El pavo real va a por el zoo. Sí, este es el Jimmy Jam del zoo. Sí, claro. Aparece cuando quiere y cuando quiere. El tolai del zoo. Pero vale, el pavo real, de acuerdo, pero los demás sí. Que este es otro tema. A ver cuándo acabéis la... Acabéis de una vez la jaula del pavo real. Porque desde que tengo uso de razón está por ahí dando siempre por saco. Siempre está suelto. Sin prisa. No, se ve que la está haciendo el mismo que hace la Sagrada Familia, que va liado. O sea, bueno, te digo una cosa, Jazmino. ¿Cómo van los pobres animales a cazar si están atados o enjaulados? A ver, ¿cómo es? Es lo que te estoy preguntando. Yo digo. Habrá ratones por ahí, ¿no? Habrá algún gato. Siempre se pierde algún niño también en el zoo, yo qué sé. Yo soy un león y o una cebra. ¿Y pillas al niño? No, digo, yo soy un león o una cebra. ¿A tú, pregunta? Sí, yo. Vale, tú no, de acuerdo. No, tú no. A mí que me cuentes, coño. A ver, claro, tú eres del comité. A ver, no, pero, a ver una cosa, los mamíferos estos habituales, terrestres y tal, aún no, pero ¿y las focas? Nadie piensa en las focas. ¿Y un delfín? Están en, están en unas piscinas donde no crecen peces, ni plancton, ni cosas de esas. Pues que salgan afuera, tienen al lado el estanque de la ciutadella, ahí hay peces de esos de colorines, palomas cojas, no sé, lo que... Vale, aquí voy entonces. Entonces dejáis que los animales salgan de su recinto. Sí, pero esto te lo digo a micro cerrado, ¿eh? Pero sí, por las noches abrimos puertas y pues, cada animal pues se puede buscar la vida. Pero oficialmente eso no lo hacemos porque eso crearía alarma social. Ya. Esto lo he dicho a micro abierto, que lo sepas. No me ha dado tiempo a cerrarlo. Te lo digo a micro cerrado y estaba, no me has dado tiempo. O sea que se entera. Esto todo se mundo. Dice antes, avisa antes. Claro. Me da igual. No puedes decir, lo digo a micro cerrado y soltarlo, vomitarlo así, ¿sabes? Ya, bueno. Sí, quizá no he dado espacio. Pero bueno, me da igual porque estoy en el comité de empresa. Sí. Pero una cosa, el espectáculo tiene que ser dantesco. Es horario de puertas abiertas. ¿Abrir las puertas? De las instalaciones de los. Para que se busquen la vida por las calles de Barcelona. Por la noche, nada más por la noche. Ya. Yeah. Y salen por la. Sí, salen los delfines. Por Wellington y todo. Por aquella salen zona. Salen por ahí por la zona esa. Y de las putitas, bueno, salen por ahí. Los delfines, las cabras, los bisontes, los mamuts, la purria esa que tenemos ahí encerrados en el zoo. Y por la noche están saliendo a conseguir comida desde hace ya 2 semanas. Así que en petit comité y a micro cerrado te voy a decir que un consejo. Pero déjame cerrar el micro. Esto no era. Digo que el consejito es el siguiente. Te lo digo a ti porque me gustas, ¿eh? Digo, ya, no pasees por las calles a partir de las 11 de la noche, ni tú ni tu familia. Y si tienes una hija bonita, menos, que algunos no salen solo a comer. ¿Qué te parece? Se ha hecho gracia ahora. ¿Qué te parece? Jazmino, gracias por tu valentía. ¿Eh? No, valentía no. Cuando estás en el comité no hace falta ser valiente. Oye, un respeto a la gente del comité, ¿vale? Déjeme. Ya está bien. Esto es lo que tiene hablar con animales todos los días, de trabajar con animales. Te conviertes en un animal. Que hablas fatal. Tienes que reír, ríete, Tú. Que te oiga tu mujer, aunque esté trabajando. Que te oiga, pero. ¿Qué dices tú que esté trabajando? Que te oiga, pero no por la radio, sino desde aquí. Desde aquí hasta allí. Anem a parlar ara de feina, de la gent que té feina, i d'aquest problemilla que surt a vegades i que del qual no es parla massa, que és el tema del favoritisme. Sempre hi ha algú que sembla que és el favorit del cap. Sí. I això crema. Crema bastant, sí. És el cas del nostre convidat d'avui, en Rafael, que està cremat, no? Sí, la verdad es que bastante, sí. Porque en tu trabajo existe un caso claro de favoritismo, o sea que... De enchufes. Que si lo denuncias, lo tienes ganado. Sí, si fuera... Tienes el juicio, vamos. Sí, sí, sí. Taca, sí, taca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tienes ahí collabay, ¿no? ¿Sabes? Que sí. Pero a ver, que... No, que yo... Es un caso de favoritismo que te duele, ¿no? Mira, yo, por no exagerar, creo que es el caso de favoritismo más grande y flagrante que he visto yo en mi vida. ¿Vale? ¿Más que Ana Botella, de alcaldesa? Más. Hostia. Yo no es que haya viajado mucho, pero bueno, vaya. Dudo que pase algo parecido por ahí, por los países de Cristo, como lo que está pasando en mi oficina. Por ahí tenemos ganas de escuchar ese caso, a ver, de qué va, cuéntanoslo. Vamos, a ver. Yo soy administrativo. Uh-huh. Yo trabajo en una oficina junto a un montón de gente como yo, gente normal, cada uno con nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras actitudes, nuestros goles, nuestros postes. Vuestra fiambrera. ¿Vale? Metafóricamente goles, metafóricamente postes, a veces goleamos, a veces empatamos. Ya. Bueno, excepto uno que podríamos decir que es el niño bonito, ¿no? El 15. Exacto, el 12. No, ¿qué? El 22. El 15 es el niño bonito. No, pues el niño, pues el guay. Pues el 22 son los dos patitos. Siempre confundido. No, el 15, sí, el niño bonito, el 15, vale. Es que no entendía nada. ¿Y por qué? ¿Por qué es el niño bonito? A ver, esta persona es cegata. Oye, miope, va, respeto miope, con los cegatos. Miope, que no, no, que aquí no, es... No, que es miope, yo... que es miope, miope, ¿vale? Entonces, cuando entró se tropezaba con las cosas, lo, o sea, tiraba todo muy, al suelo. Muy miope. Muy miope, tenía que ponerse a un centímetro de ti para saber quién eras. O sea, un cegato. Sí, sí, un total, ¿no? Total, sí, sí, sí. ¿Pero no lleva gafas? No, porque decía que las gafas no le quedaban bien, que le hacían feo. Ya ves, es de esa gente que va a la... Otro Iñaki. Otro Iñaki, que no se pone gafas. Iñaki. Gabilondo. Ah, vale. Que usa gafas, pero apellido, conoce tío, la foto, pues Iñaki no... conozco un montón, vale. Que pues sí, sí, que dice que le hacen feo las gafas. Pues sí, ya ves. Pues van como a ligar, ¿no? Ya. Pero hay casos... A ver, hay casos... Yo, el niño aquí puede ver sin gafas perfectamente, pero el que tú me estás explicando, por ejemplo, es un lo de menos es la estética. Ese tío necesita gafas y va tropezándose con las cosas. Es un cegato. Por eso le decíamos, pero él nada. Es muy presumido, esos presumidos de los cojones, que no quiere ponerse. Y lentillas ni hablar de ella. Ni hablar. Entonces nosotros pensábamos que no tardarían mucho en echarlo porque va tropezando, porque no es útil prácticamente. No, no, claro. Pero resulta que no solo no lo han echado, sino que encima le han hecho la vida más fácil en el trabajo. ¿Cómo te se queda? Muy mal, la verdad, ¿no? ¿Eh? ¿Y cómo es eso? Bueno, o muy bien. Pues mira, bueno, explícame, a ver. ¿Qué? Como no ha querido llevarse gafas y está miopísimo, pues lo que han hecho es todo más grande en la oficina. ¿Todo más grande? ¿O sea, los documentos? Todo lo que hay en la oficina, las mesas, las puertas, los teléfonos, las mesas, las papeleras donde tiran las bolas de papel cuando se aburre, que son como balones de baloncesto. ¿Los papeles también son más grandes? Sí, pues las papeleras las han hecho enormes. Los bolígrafos, mucho más grande. Todo, hasta el botón del ascensor, lo han hecho más grande. Hostia, pero qué incomodísimo, ¿no? Para él guay, porque lo verá bien todo, pero vosotros, ¿no? Pero tú sabes lo que es tener que coger un teléfono con las dos manos. ¿Como el de Top Secret? Por ejemplo. ¿Así tenéis los teléfonos? Sí. De hecho, el otro día vinieron a grabar a la oficina para una versión moderna de los viajes de Gulliver. Dios mío. Todo grande se han puesto. Jolín. Y claro, todo grande. Todo grande. Entonces, esto es un caso claro de favorito. Es un caso claro. ¿Eh? Para quien lo vea. Pero una cosa, ¿qué es lo que tiene de especial este tío para que le hayan hecho semejante favor? Para que cambien todo el mobiliario de la oficina y toda vuestra manera de trabajar porque él no se quiere poner gafas. No hubo idea. ¿Es el jefe? ¿Es el hijo del jefe? ¿O qué? ¿Qué va? No sé. Y lo que más me jode, ¿sabes qué es? Que yo pedí el mes pasado al jefe a ver si me podía poner un mísero flotador de esos en la silla para unas cuantas almorranas que me habían salido a mí en el culete. Y me echó del despacho diciéndome que nada de flotadores, que no estamos en la piscina municipal. Bueno, también una cosa. No es por descargar a tu jefe, pero el flotador te lo puedes traer tú de casa, chato. Pero bueno, después no de ver... que te ponga la empresa después un flotador de ver cómo para... Después de ver cómo en la oficina ponen todo grande, pues, que han gastado ahí en... Ahora, seguro que si él pide uno, se lo ponen, ¿verdad? Ya. Seguro. Pues hablando del Papa de Roma, de tu jefe, nos ha llamado y está el teléfono. ¿Quiere matizar alguna de las cosas que estás diciendo aquí? ¿Te parece bien? Sí. Hola, buenas. Buenas, me cago en la madre. ¿Qué pasa? Álvarez. ¿Eres ¿Soy yo? No sé, ah, tú. Pues te vale. Sí. Se llama sí. Rafael, perdone. Pues coño, tendrá un apellido, ¿no? Rafael, un padre que se lo puso, ¿no? Pero no es Álvarez, ¿eh? Ah, bueno, sí, es verdad, es Álvarez. Es Álvarez. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí aireando cosas internas del trabajo? Pues tema del favoritismo, jefe. No, hombre, nos está contando cosas un poco escandalosas, señor. Ah, vamos a ver, ¿y por qué no cuenta lo que cobra el cegato? Eso no lo has contado, ¿a qué no lo has contado? ¿Cuánto cobra el señor? La verdad es que cobra solo 5 euros al mes. ¿5 euros al mes? Sí, hombre. Pero es un euro como un edredón de grande. El billete lo de que cinco. Le dan, sí. ¿Eh? Bien. Que eso lo vende por ahí y se saca una pasta, señor... Ya. No digas tonterías, sabes perfectamente que ese billete, primero, es falso. Claro. A mí me da igual. Así que... Los míos son más pequeños. Haz el favor de no dar la lata a esos señores, que son mayores, están trabajando y tendrán cosas que hacer. Oiga, una cosa, perdone, que le pregunte, vale, la compensación, eso de 5 euros a cambio de cambiarle todo el mobiliario, ¿cómo que le han hecho este favor a esta persona en su trabajo? Bueno, con la nueva reforma laboral. Sin contratar a un cegato y encima tener la suerte de que te salga presumido, pues nada, ajusta un poco la oficina y ya está. Eso luego te desgraba un montón. ¿Ah, sí? Claro. Vale, pues mira, él se ahorra dinero en todos los sentidos. Le desgraba, claro, y encima le paga 5 euros. El cegato

Jo per tenir sí. un palco. Jo proposo també la gent, sí. que jo sé que hi ha gent que roba les tasses del Bracafé perquè són molt maques. Si robeu la tassa del Bracafé, sisplau, feu foto de la tassa en algun lloc bonic i l'envieu a Bracafé. Exacto. A la web de Bracafé i després les publicarem. A su jefe le va encantar perquè és un fan de hacer fotos d'este estilo. I ojo, perquè porten chip totes les tasses. No, ah, sí? És que no aniran a buscar-te, però saben on estàs. Ya hablaremos de los paquetes de café que están puestos en la terraza, que estos no llevan café dentro. No. Ah, sí, ho dic pels xurissets, que sembla, mira, me llevo una de café. No. Que más de uno se habrá hecho café con... Arena pel gato. Arena pel gato. Més informació a bracafé.com. ¿Cómo vendéis, macho? ¿Sois la venda? ¿Qué tal, amigos? Sí. Pues ven, ¿eh? Un, dos, arriba. Bienvenidos, amigos, al Rincón Comercial, el espacio de radioventa más sandunguero de la radio mundial. No coordinamos esto, ¿eh? No lo coordinamos. Ahora. Soy Moncho Ruiz de Prince Vilalta y espero que la oferta de hoy satisfaga vuestras necesidades y prioridades. Hoy me acompaña un amigo desde hace muchos años, el señor don Andrés Plutarco. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arriba España, Moncho. Arriba. Hola. Bueno, Andrés, ¿a qué viene esto? No. Ya sabes. Mira qué día es hoy. Mira qué día es hoy, Nano. ¿Qué es? 20 nene. 20 nene. 20 nene. 20 nene. Claro. Ah, 20 vale. Nene. 20 nene. La muerte de Franco, ¿no? El caudillo. Qué crack. Qué crack. Sí, ya. El caudillo. Joder. Con Dios. ¿Cómo está España de Moncho? Sí, ¿cómo está España? Sí, madre mía. Pobre general, me cago en la madre. Bueno, ¿vamos al tema de la venta o qué? Venga, vamos a... Leía un tuit que decía... Franco levantando la cabeza y diciéndole a Rajoy, te has pasado. ¿Eh? Pues esa es la idea. Bueno, vamos a dejar el temita y vamos a la venta. Tú eres de los míos, Moncho. Bueno. No te vengas ahora con prisas porque tú eras de los míos. Tú estabas ahí en la Falange, ¿no? Pero bueno, estuve era en la cocina joven, no, pero solo, a ver, estuve por un motivo, por el sano ambiente gay que se respiraba en la Falange. Las ideas políticas no me digan, pero la homosexualidad era sí que había, estaba sí, muy bien. Sí que había maricas buenos allí, Desde luego. La Falange había ambiente tenso allí. Insisto, vamos al tema, por favor, porque aquí don Andrés, aquí el amigo, además de un fascista, sí, es propietario de la empresa Jacuzzi Ya. Empresa dedicada a la instalación rápida de jacuzzis. Así es, ¿no? No son los falangistas, yo creo que todo el mundo, pero bueno, el resto del mundo no me importa. Los falangistas pensamos que el jacuzzi es nuestra razón de ser, ¿no? Sí. Pero eso no es impedimento para seguir avanzando e innovando. Ah, sí, recuerdo que hace unos años sacasteis el jacuzzi sin burbujas. Sí, así es, las burbujas son muy buenas. Al mismo tiempo que el tinarajú, ¿no? Sí. Nos copiaron. Las burbujas son muy buenas para el tema de relajación, para relajarte, porque te hacen las cosquilleos esos. Y divertirte, pero son malísimas para lavarse. Sí, es verdad. A la que echabas un poco de jabón de baño, aquello se convirtió en una fiesta de la espuma en Ibiza. Qué asco Ibiza, por cierto. Recuerdo precisamente Ibiza por aquellas fiestas de espuma. Cuántas cabezas abiertas de muchachos que se lanzaban desde lo alto pensando que aquí era una piscina. Qué cabezas, macho, qué cabezas. Qué cabezas. Bueno, queda claro pues que queda claro pues que en el mundo del jacuzzi te puedes relajar con burbujas o lavarte sin burbujas. Pero ¿por qué no puede ser un jacuzzi un lugar de reuniones? ¿Reuniones? ¿Por ejemplo? ¿Reuniones de trabajo? ¿Of what job? Pero en estas reuniones normalmente hay papeles, hay móviles, ordenadores, tablets y cosas de estas, ¿no? Sí, y para los papeles, los móviles o los ordenadores, el agua es caca. Sí. ¿Eh? Así que hemos eliminado el agua de la ecuación. O sea, primero elimines las burbujas, luego elimines el agua y ¿qué nos queda? ¿Un recipiente vacío para reunirse? Eso es lo que me propones, un recipiente vacío para reunirse. Tú lo llamas recipiente vacío así con desdén, ¿verdad? Lo noto, ¿no? Si lo noto. No, pero yo le llamo sala de reuniones acogedora. Ya. Yeah. Porque la gente va a estar más junta, más recogida, y eso favorece que la reunión acabe rápido y sea más productiva. Ya. Yeah. Y la cosa esta se llama... Jacuzzi Room. Jacuzzi Room, vale. La sala definitiva de reuniones. Ajá. Los agujeros del aire, además, se han sustituido por enchufes y puertos USB. Muy bien. Y te la instalamos en solo 12 horas donde quieras. Genial, ¿no? Parece que la cosa en jacuzzi ya vais rápidos. Bueno, pues quien quiera hacerse con una de estas jacuzzi Room, ¿no? Sí. De la empresa Jacuzzi Ya. Por favor, que llame este número de teléfono. 906-4033-32. Bueno, pues Andrés Plutarco, ha sido un placer tenerte. ¿Tenemos algún regalito o algo, no? Sí, déjame decir, Moncho, que las personas que nos llamen hoy mismo y en conmemoración del 20 nene, regalamos una visita al Valle de los Caídos. Vaya. Atención, con entrada para la cripta para poder ver los restos del general Franco Caudillo. ¿Los restos? Sí. ¿Te refieres a que no me que abren? Abrimos la caja. Abrimos la caja, sí señor. Pero bueno, nos encanta, los nostálgicos nos encanta. Tenemos ese puntito satánico, ¿no? ¿Qué le decís? Sádicos. Despierta. Sí. Despierta, que mira cómo está esto. ¿Cómo está esto? Nos hace atractivos. Yo creo que les gusta las chadis. De huelga general, nada. Vuelva general, ¿no? Vuelva general. ¿Cómo sois? Tenéis ese puntillo así que lo tenéis. Y ese orzuelo que tenéis todavía todos ahí en el ojo. Bueno, muchísimas gracias, Ander Pudarco. Muchas gracias por tu visita. Hasta la próxima. No voy a tomar nada contigo. No entendía nada. No me guiñes un ojo. No te guiño. Me llamo Marco Antonio y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por cuatro personas: Íñigo, Nane, Armand y mi padre. Ah, no, mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. Especialistas secundarios. Cadena SER. Falta un mes, poc més d'un mes, però el Nadal ja està aquí, pràcticament, i amb el Nadal tornen les inevitables Nadales, cançons que tenen unes arrels molt antigues que han passat de generació en generació i en molts casos amb un origen rural, podríem dir. Per això volem parlar de Nadales amb el nostre amic, en Jep Berro, el nostre corresponsal al món, al camp. Jep Berro, què tal? Jep! Jep! Oi, fa fred ja al poble o què? No, fa calor! Hem sentit la persona que després parlarà amb tu. Escolta, però a Vilopriu fa calor, dius? Sí, fa una calor que s'engarxen les títoles. Puto calor. Però si l'altre dia estava a 3-4 graus, una cosa així. No... 4 graus és calor. Mm-hmm. Eixa fogó, eixa mineja, escalúrria, estrugant-se calor. Fins que no estem a menys 2, menys 3 graus, dale, que es comença a estar a gust. El que fa és una calor de cardar culeres. Cardar culeres, vale. Avui volem parlar amb tu de Nadales, dels villancicos, saps? Yeah. A part del tema el 25 de desembre, fum, però... Santa Nit i tal, jo suposo que allà a poble teniu Nadales molt locals i la mar de maques, no? Sí. És clar, a mi m'agraden molt les Nadales, sí? Perquè jo al bar sempre posem Nadales i quan estic trist poso Nadales i quan estic content també poso Nadales i quan estic al tros també em posem. Tot l'any escoltes Nadales? Prou. Tot l'any? Sí, perquè és l'estil musical que a mi més m'agrada. I ens podies cantar alguna? De què? Del poble, d'allà, Nadala. Ara? Sí. Vale. Vinga. Canto, eh? Vinga. La somera i tot l'arbust arriba de l'Orient per fer-li la putralla al nen nascut i els Reis Mags d'Orient refullant la perrussa, la perrussa, la perrussa, allargant el xiu-xiu, xiquitiquet, xiquitiquiu, xiu-xiu, xiquitiquet, xiquitiquet, xiquitiu, xiu-xiu, i el xiu-xiu, xiquitiquet, xiquitiquet, xiquitiu, tinc-xiu. Tenim un representant del món rural espanyol d'allà d'Espanya. Tenim poc temps, però ens agradaria parlar amb ell. Hola, bones! ¡Hola, hola, venia! ¿Cómo se llama usted? Me llamo de Guadajuste, Santiago de Bola. Llamo de aquí, de Guadalajara, provincia de Sigüenza. Vale. ¿Podría cantarnos algún villancico propio de allí, de su pueblo, de provincia? ¿Para qué? Porque nos hace ilusión escucharlo. ¿Esto para qué televisión es? Cadena SER. ¿De la UCF? No, de la radio, amigo. Ah, esa la tengo, va. ¿La tiene? Sí. ¿Puede cantar? ¿Conoce algún villancico suyo? Vale, venga, voy. Dele. Arregaban los tripostes de madera de la ría, arrumaron las pichuelas de la cerda de su ría, arrularon las quintillas, ¡guau, guau, guau! A mollarse las forronas, ¡zas para atrás! ¡Zas para atrás! ¡Hola! ¿Están ahí? Es precioso, ¿no? Es una merda que está Nadala. Es una puta merda. Y no se entiende, ¿dónde está el nen Jesús aquí? Arragaban los impostes a la vera de la ría. ¿Qué es arrumaron la las pichuelas de la cerda de su ría. Arrularon las quitillas. ¡Jua, jua, jua! No, bro. ¡A chiu, chiu! ¡Quita que chiu, chiu! Vale, tornem demà a 2:15 de la tarda aquí, a la gran cadena SER. Que pesats són de l'alarma, tio.